El día se termina, la noche también. El reloj no quiere marcar las horas, más con esa imagen vamos regresando. Y con tu compañía yo sé que estás, ahí estás, ahí estás, presente estás. Estás ahí, estando estás, estando estás, lo siento aquí, estás arrasando. Porque aquí estás, y estás ahí, cambiando todo. Se siente esa presencia, como la alegría está. Vamos dejando atrás, dejando atrás la costa. Y con tu bendición te quiero decir, nos vemos mañana, yo sé que estás ahí. Ahí estás, presente y estás. Estando estás, estando estás, estando estás, lo siento aquí, estás arrasando. Porque aquí estás, estás aquí, cambiando todo. Estando estás, lo siento aquí, estás arrasando. Estás, estás aquí, cambiando todo. Estando estás.